está sonando. Aquí está la nueva danza tocando. Ya llegó, la cumbia ya está sonando. Aquí está la nueva danza tocando. Con sabor. Ya llegó, la cumbia ya está sonando. La nueva ya está.